Nico. ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. Cari, ¿tú cómo andan? Aquí estamos en la hermosa ciudad de Río Cébanos. Bueno, vamos a ver qué tal estuvo este fin de semana largo, ¿no? Semana de Pascua. ¿Con quién? Para eso... Sí, contanos. Sí, para eso estamos con Martín Colazo de Hotel de France, Juan Manuel Bambín de Hotel Namucura y Guillermo Cuero del Hotel San Pedro. Muy bien. Bueno, vamos a hablar primero con Martín. Martín, muchas gracias primero por el tiempo. ¿Qué tal estuvo el fin de semana largo? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. El fin de semana estuvo bastante bien. El porcentaje de ocupación estuvo en torno a lo mismo que estuvo en toda la provincia y en otros lugares alrededor, hablando solamente de mi hotel, de un 70 o 75% de ocupación contando jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no es cierto? La verdad que no es lo que esperábamos, siempre se espera obviamente un nivel más alto teniendo en cuenta lo que había pasado los eventos anteriores o los años anteriores. Este año estuvo más bajo, pero está dentro de la línea de lo que viene pasando en la provincia. Tema de, los clientes, en el año particular en el que estamos, ¿se nota que hay más gente que viene de las Sierras Chicas, de otras provincias con respecto a otros años? No, mira, el flujo sigue siendo más o menos similar de los destinos. Se han agregado algunos destinos del norte del país que antes no venían, que ahora sí tenemos, pero sí se mantiene el porcentaje más alto en Buenos Aires, provincia de Santa Fe, y se empieza a sumar la gente de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Creo que son mercados que nos van a empezar a considerar como un lugar de salida, como una opción para la alternativa Carrapaz, un destino con más contacto con naturaleza, con buena estructura, con muy buena gastronomía, y estamos cerca, estamos bien cerca. Tema precios, ¿qué tal estuvo? ¿Los precios nuestros o los precios de los...? Hablemos de los servicios de ustedes primero. No, los precios nuestros, nosotros no tuvimos un mayor incremento que la tarifa que teníamos en temporada alta. No, el tema precio, mira, es uno de los temas más complicados. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de aumentar las tarifas paralelamente a lo que sea, ni siquiera la inflación. O sea, nosotros los incrementos que tuvimos de tarifa están abajo de lo que fueron la inflación. Y eso es no por una decisión caprichosa de nosotros, sino porque si no quedamos muy fuera de mercado. Una doble en Carlos Pasta en 5.500, 6.000 pesos, y nosotros estamos en 3.000. Con lo cual, la tarifa que tenemos es muy, pero muy buena para los clientes, no tan buena para nosotros, pero tenemos que mantenernos dentro de los valores de lo que entendemos que la gente puede llegar a pagar. Clarísimo. En términos de protocolos, te pregunto ahora. Y le pregunto a los tres. A los clientes por ahí es que andar marcándoles lo que tienen que hacer, usen esto, no hagan aquello, o ven cierta toma de conciencia, digamos, en la gente a la hora de salir, digamos, a hacer turismo. Sí, básicamente no es una opción. Dentro de los hoteles de nosotros no es una opción de que el pasajero quiera o no quiera. Nosotros exigimos los protocolos, los tres que estamos acá trabajamos en los hoteles, con lo cual exigimos el cumplimiento total del protocolo, el pasajero lo agradece, se siente muy cómodo y nos damos cuenta que los chicos más chicos son mayores ejecutores y son las personas que están como condicionando a los más grandes a que se cumplan sí o sí los protocolos. Barbijo, distanciamiento, se han modificado las políticas de desayuno, de check-in, de check-out, uso de pileta durante el verano y bueno, obviamente alcohol por todos lados. El protocolo también de sanitización de tanto sea de las habitaciones como los espacios comunes es mucho más profundo de lo que hacíamos. Nosotros siempre tuvimos el faginado de los cubiertos, es una cuestión gastronómicamente que todos los hoteles lo hemos tenido, y la limpieza de las habitaciones, ahora lo que sí, el proceso es más largo y es más costoso. Sumale a eso una inflación de más del 40%, un incremento de tarifa del 20%, no estamos bien. No estamos tan mal, pero la verdad que, bueno, ha sido un verano complicado y el panorama para adelante, creo que la incertidumbre que pone la gente de posibles cierres o no, ha sido generadora de muchas cancelaciones y bajas de reservas. La gente tenía el miedo de que pase lo que pasó el año pasado, que salí de vacaciones, no sabía si podía volver a la casa. Entonces, creo que lo que más nosotros pedimos es que la comunicación general, nacional, provincial y todo lo demás, sea efectiva y clara. O sea, que la gente sepa que si puede venir, puede venir, y que si puede ir y volver. Que no tenga la duda, porque la gente quiere salir. Y nosotros queremos que vengan. Y una muy buena opción, justamente, es el turismo local, para así decirlo. Bien, justo les cuento, Cari y Tucu, que estamos, sí. Tenemos el privilegio de estar en una reunión casi de los miembros del buró. Así que, la consulta que les hago, pues esto como me hablas de, bueno, de lo que se viene a futuro. Hay un crecimiento de los casos en términos de pandemia y también es baja un poco lo que es, la gente que sale, digamos, por el tema del turismo. No sé qué me quiero responder, pero ¿qué planes hay, estrategias, digamos, para seguir? Hola, ¿cómo les va? Yo soy Juan del Hotel La Moncura. Bueno, el buró lo formamos el año pasado en pandemia, buscando una opción para comercializar nuestro destino, que es la ciudad de Río Ceballos, haciendo fuerte lo nuestro, que es el disfrutar el aire libre, los espacios, los recorridos que tenemos para aprovechar el contacto con la naturaleza, para que la gente tenga esa opción que hoy se ha convertido en una opción más fuerte, porque, bueno, por el tema de la pandemia, los lugares cerrados, no se permite eventos grandes y ese tipo de cosas, así que al aire libre está bueno. Bueno, acá lo que estamos planteando es potenciar nuestro destino y por eso creamos un buró que funciona como el buró de Córdoba, que se encarga de la parte de lo que sería eventos y convención. Nosotros lo que estamos ofreciendo a través de esta alternativa es generar nuevos motivos o despertar los motivos que ya existen para que la gente nos visite. Y bueno, eso, en esos motivos está en el área deportiva todo un sector a desarrollar. Porque si bien eventualmente se habían hecho alguna carrera de bicicleta, nado en aguas abiertas, actividades de trekking, bueno, lo que estamos buscando ahora es concentrarlo en un evento que reúna las disciplinas, las tres disciplinas, o cuatro, al aire libre, y bueno, y que podamos generar un festival de esta actividad. Y bueno, para eso estamos juntos con todos los sectores, o sea, no solo gastronómicos, sino también gente que ya provee servicios deportivos, gimnasio más importante que tenemos acá, tenemos, por ejemplo, en Río Ceballos están las canchas, las mejores canchas que hay de pádel de la Argentina, que son las canchas de Nalbandian. Bueno, hay todo un grupo de gente que está apoyando el desarrollo de estas actividades, que son las permitidas y las que tienen cada uno su protocolo para poder realizarse. Así que en eso estamos haciendo esfuerzo. Bueno, yo te digo mi observación de lo que fue la temporada, agradecerle a toda la gente que vino, muy contento. El año pasado fueron 8 meses cerrados sin trabajar. Es muy triste tener que te dejen trabajar, ¿viste? Es algo realmente difícil. Por suerte se pudo hacer, la gente respondió. Nos estamos haciendo lo que podemos para ponernos al día con las deudas, con todo lo que nos generó en la inactividad del año pasado. Pero la verdad que estamos en marcha y anímicamente bien, poniéndole fuerza. Nos ha unido el sector hotelero, nos ha unido la desgracia, si se quiere, pero nos ha unido. Estamos preocupados también por los compañeros que han tenido que cerrar, porque la actividad no la podían sostener. Nos preocupa también que esté cerrado el Howard Johnson. Habría que ver qué fuerza o qué puede hacer en ese sentido el gobierno provincial para devolvernos a la ciudad un hotel de categoría como es ese, que es un hotel de 4 estrellas, que en cierta forma la gente viene del sector ABC1, que busca otra clase de servicio más alto, y nosotros hacemos lo que podemos para tratar de no quedar mal, ¿viste? Pero es muy importante para la ciudad tener todas las categorías hoteleras, porque, bueno, uno no solamente piensa en lo que uno hace, sino que esto se nutre en un conjunto que mejora la oferta a partir de la categoría de los prestadores que están trabajando. Así que bueno, agradecerle a usted por la nota, Si te querés seguir con otro tema, perfecto, perfecto, Juan, clarísimo. Y bueno, un claro ejemplo de que por ahí en las desgracias la unirse, digamos, y la unión es la única manera por ahí que tenemos de salir de estas situaciones. Ahora te voy a consultar a vos, que lo hablamos un poquito recién. Me hablan de que por parte de provincia, turismo y el Estado Nacional, ustedes no están recibiendo, digamos, algún tipo de ayuda. Si se ve que si en el tema de los aumentos de los casos para que se cierra la circulación, ¿les han dicho algo, alguna respuesta, algo desde provincia o nación? No, la última ayuda que recibimos fue de las ATP el año pasado. Después se transformaron en otro sistema que no me acuerdo el nombre ahora, y ahora va a haber una ayuda que dicen que va a ser de 9.000 pesos por empleado, pero es lo único que estamos recibiendo. No existen créditos, ni subsidios, ni nada. Por ahora no hay nada de eso. Vamos a esperar ahora cómo encaramos el invierno, así que estamos esperando alguna novedad que nos tiren. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Martín, Juan, Cari y Tuco, no sé si les quedó algo. No, muy completa la información, Nico, un pantallazo de lo que fue esta Semana Santa y de lo que es en realidad en términos generales el turismo en la ciudad y que de alguna forma también reflejan a toda la provincia, ¿no? Así es. Bueno, la seguimos entonces en breve, Nico. Dale, saludos por allá, abrazo grande. Saliendo el sol. Bueno, desde Río Ceballos, Nico Piña, con el buró de hotelero que se está forjando en esa localidad. Bueno, me parece muy bien. Bueno, destacar aquello, ¿no? De lo que decía, queremos tener una oferta turística amplia. Y pedía que la apertura de Howard Johnson, que se ve que está cerrado, bueno, otras cosas, ¿no? 75% de ocupación. Creo que es un número importante para la localidad y para el contexto, para la incertidumbre que se generó a partir del lunes, creo. Sobre todo, ¿no? Creo que hay algunas cosas que no fueron tan, no sé, me parece que la gente como que se sintió espantada en algún momento y, bueno, empezó a tomar cancelaciones. Lo decían ahí los chicos que empezaron a cancelar por la incertidumbre de no poder volver, quizá. Pero también fueron claros, ¿no? Hay que informarse bien y yo creo que esto va a ser ya de agenda, ¿no? Informarse antes de salir de fin de semana con cuestiones que estén relacionadas al regreso. Sí, que si uno sí.